Esto por si usted no lo sabe. Su nombre, Blue Jeans, Jeans Vaqueros. Comenzó como ropa para trabajadores de las minas, los ferrocarriles y empleados de fábricas, pero rápidamente saltó a las revistas de moda, convirtiéndose en una de las prendas de vestir más populares de todos los tiempos. Algunas teorías dicen que los jeans, blue jeans vaqueros, nacieron en Italia, en la ciudad de Génova, que fueron exportados por marineros a toda Europa y que el nombre que recibe la mezclilla en inglés, denim, provendría del afán de pronunciar la ciudad que luego se hizo famosa por su producción, Nîmes, en Francia. Cuando alguien preguntaba de dónde venía la tela, la respuesta era, viene de Nîmes o de Nîmes, lo que con el tiempo se acortó a denim. En Estados Unidos partió como una prenda de trabajo muy apetecida por su durabilidad, pero un inmigrante alemán que vivía en San Francisco, el señor Levi Strauss, algunos dicen Levi, que se dedicaba a vender rollos de mezclilla, recibía constantemente quejas del sastre Jacob Davis porque la tela se rompía en ciertos lugares específicos. Fue él quien le propuso poner remaches de cobre en los lugares de tensión, como los bolsillos. En 1873 recibieron la patente de su invento y nacieron los Levi's o Levi's, los pantalones de mezclilla tal como los conocemos ahora. De eso, amigas y amigos, han pasado 140 años. Los Levi 501 son la prenda de vestir más vendida del mundo, pero hubo un largo proceso en la sociedad norteamericana para que eso ocurriera. Al comienzo, los pantalones de mezclilla no eran bien vistos. Una película de Hollywood como The Wild One, protagonizada por Marlon Brando, mostraba a las pandillas de motociclistas usando jeans, y estos se convirtieron en representaciones del bajo mundo, tanto que los colegios de Estados Unidos comenzaron a prohibirlos. Pero a finales de los 60, en gran medida gracias a otra película, Easy Rider, los jeans se transformaron en una prenda contracultural. Dennis Hopper, director y actor de la cinta, usó a unos actores tejanos en gran parte de esta película. En los 70, entró directamente a la alta costura, ajustando su corte y apretándose en la cintura. Luego se fueron ensanchando. Se inventó la mezclilla elástica. Algunas personas los empezaron a usar con un corte especial para la bota, que derivó en los pantalones clásicos de la onda disco. Luego se usaron sueltos, en tallas más grandes, y ahora la moda imperante es que estén lo más apegados posible a las piernas. Como sea que varíe la moda con los años, los jeans siguen con nosotros, ya sea que estén rotos, viejos con ochos ellos en una fábrica, o por el uso, gastados o muy nuevos. El blue jean. Esto por si usted no lo sabía.